¿Qué importa lo que va a ocurrir mañana? Si acaso te preguntan dónde estás y alguien diga que te han visto recorriendo la ciudad como un loco que me quiere de verdad. Te propongo que prepares tu equipaje. Ya acabamos de escuchar a Alex con Nos Podemos Escapar aquí en Suave 92.3. Son las 3 de la tarde con 27 minutos. Bueno, vámonos con un dato que no sabías de los 90s, porque justamente estamos en esta onda de los 90s. De 3 de la tarde a 4 de la tarde vamos a tener pura música para recordar aquella época de la cual ya pasaron 25 añotes. Pues ¿sabías tú que el primer mensaje de la historia se envió en 1992? Así es, este fue hecho por un ingeniero británico. Adivina qué decía el primer mensaje de la historia. Nada más y nada menos que Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad. Un momento inimaginable. Y hoy en la actualidad, ver todo lo que ha trascendido, cómo hemos crecido, que los mensajes llegan en instantes. Y antes era tan difícil comunicarnos. Así es, un momento histórico. En 1992 se envía el primer mensaje en la historia. Seguimos con buena música, nos vamos con algo de Ambra. Esto es Te Pertenezco. Aquí en Suave 92.3, soy tu amiga Dania Navarro. Contigo hasta las 4 de la tarde. Yo me perdí entre la niebla y tú, con esa rabia que no deja ni vivir. Y ahora que volvemos a estar juntos, te digo te amo y tú no me lo dices ya. Por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura repetirte quiero. Porque un amor con un silenciador dispara el corazón y caes de nuevo tú. Soy tan tuya que me ofende, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometes. Te juramos con un amor eterno. Si no es amor, me vas a ir al infierno. Ma cuando llegue el frío, el puro infierno. Este amor será un enorme incendio. Yo grito cien mil veces como loca. Desesperada porque no me toca. No quiero dejar tantas cosas sola. Si no vas a estar, tú me esperas. Siempre esperas. Tú me esperas. Que nunca te repetirás. Cuando haya crisis, mándala a la luna. Porque un problema tuyo también es mi problema. Entre nosotros nos contamos todo y todos los demás no lo sabrán jamás. Por eso jura sobre mi diario, en donde está tu foto, que siempre guardaré. Que desgastado con besos y llantos, que solo por tu culpa ya nunca lloraré. Soy tan tuya que me ofende, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometo. Un amor eterno. Si no es amor, me va a llegar el infierno. Cuando llegue el frío, duro eterno. Este amor será mi enorme incendio. tuya que me ofende. Si yo prometo, lo mantengo. Tú eres mío y yo de acuerdo. Tú prometes, después mantengo.